Lección número 4 para el 27 de julio de 2019. Misericordia y justicia en Salmos y en Proverbios. Sábado 20 de julio para memorizar. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impios. Salmos 82, versículos 3 y 4. Los salmos y los proverbios describen la experiencia de vivir con Dios en las situaciones comunes de la vida, no solo en momentos de adoración o durante otras actividades religiosas. Mientras que el libro de proverbios ofrece una clase de sabiduría práctica, desde las relaciones y la familia hasta los negocios y el gobierno, Salmos es una colección de cánticos que cubren una variedad de emociones y experiencias espirituales, desde lamentos hasta alabanzas pletóricas, y todo lo que hay en medio. Es fácil ver que nuestra fe debe marcar la diferencia en cada aspecto y experiencia de nuestra vida, porque a Dios le importa cada aspecto de nuestra vida. Entre tanto, cualquier reflexión sobre la vida en este mundo caído difícilmente podría ignorar la justicia que impregna la condición humana. De hecho, repetidamente se describe la injusticia como algo por lo que nuestro Señor se preocupa y que busca aliviar. Él es la esperanza de los desesperados. Al recordar lo que dicen estos libros, tal vez esta lección puede inspirarte a ser más proactivo en atender las necesidades de los pobres, los oprimidos, los olvidados a nuestro alrededor y a quienes tenemos la obligación de ayudar. Reavivados por su palabra, hoy 2 de Samuel, capítulo 14, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulos 45 y 46. Domingo 21 de julio. Salmos, cantos de esperanza para los oprimidos. Como ya hemos visto, Dios ve y escucha a quienes están en peligro y en problemas. Muy a menudo en los salmos escuchamos los clamores de gente que ha confiado en Dios, pero que no ve que se haga justicia. Las declaraciones de la bondad, la justicia, el poder de Dios pueden parecer desbordadas por la injusticia y la opresión que las voces de estos cantos experimentan u observan. Sin embargo, estos son cánticos de quienes aún cantan. Ni su vida ni su fe se ha apagado. Aún hay esperanza. Y el apremio es para que Dios actúe antes de que sea demasiado tarde, antes de que triunfe el mal, antes de que los oprimidos sean destruidos por el peso del mal hecho contra ellos. De esta manera, los autores de los Salmos tratan de cerrar la brecha entre las declaraciones de su fe y las pruebas y las tragedias de la vida. Leo Salmo, capítulo 9, versículos 7 al 9. Mas Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, y él juzgará al mundo con justicia, y juzgará a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio al oprimido, refugio en los tiempos de angustia. Versículos 13 al 20. Ten misericordia de mí, oh Jehová, mira mi aflicción, que padezco de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sion y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en la fosa que hicieron, en la red que escondieron, fue atrapado su pie. Jehová es conocido por el juicio que hizo. En la obra de sus propias manos fue ensalzado el malo. Los malos serán trasladados al infierno y todas las naciones que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el pobre, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las gentes delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozca las naciones que no son sino hombres. ¿Te imaginas las circunstancias en las que se encontraba David, el autor del Salmo? ¿Puedes sentir la tensión entre su fe y la bondad de Dios y su experiencia en ese momento? En momentos de pruebas duras, ¿de qué modo afrontaste la lucha de fe en Dios? A lo largo de Salmos, la respuesta constantemente a esta tensión es la esperanza y la promesa del justo juicio de Dios. El mal y la justicia pueden mostrarse triunfantes por ahora, pero Dios juzgará a los malhechores y a los injustos. Serán castigados, mientras que aquellos a quienes han herido y oprimido serán restaurados y renovados. En Reflections on the Psalms, Reflexiones sobre los Salmos, de C.S. Lewis,

¿Cuál es el mensaje para nosotros? ¿Qué nos dice Dios especialmente en los versículos 5 al 9? Tan ciertamente como Dios es el creador de este mundo, este salmo describe el trabajo continuo de Dios en el mundo como juez, proveedor, libertador, sanador, ayudador y defensor. Todo esto enfocado en personas que necesitan específicamente este tipo de ayuda. Es una visión inspiradora de que Dios hace y busca hacer en nuestra vida, en nuestra comunidad, en nuestro mundo. A veces pensamos que cuidar a los necesitados es algo que debemos hacer porque Dios lo dijo. Pero el Salmo 146 afirma que esto es algo que Dios ya hace. Se nos invita a unirnos a Él. Cuando trabajamos contra la pobreza, la opresión, la enfermedad, en realidad estamos trabajando con Dios y para sus propósitos. ¿Qué mayor privilegio puede haber para asociarnos con Dios al fin de lograr algo tan inspirador como lo que declara el Salmo 146? Además, también hay beneficios para nosotros. Los cristianos a menudo hablan sobre la búsqueda de Dios y su deseo de tener una relación más íntima con Él. Sin embargo, hay pasajes como el Salmo 146, versículos 7 al 9, y muchos otros en toda la Biblia, que nos indican que una forma de encontrarnos con Dios es unirnos a lo que Él hace. Por ende, si Él trabaja para animar a los pobres, los enfermos, los oprimidos, como dice el Salmo 146, nosotros también deberíamos trabajar con Él. Cristo vino a esta tierra para andar y obrar entre los pobres y sufrientes. Ellos recibieron su atención en mayor medida y hoy, en la persona de sus hijos, Él visita a los pobres y menesterosos, disipando la desgracia y aliviando el sufrimiento. Suprímase el sufrimiento y la necesidad, y no tendríamos modo de comprender la misericordia y el amor de Dios, ni una forma de conocer al Padre Celestial, lleno de compasión y simpatía. Nunca ostenta el Evangelio un aspecto más hermoso que cuando se le predica en las regiones más necesitadas y destituidas. En su experiencia, ¿de qué modo logramos tener una relación más íntima con Dios al servir a los demás? Reavivados por su palabra, hoy, 2 de Samuel 18, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulos 45 y 46. Jueves 25 de julio, Proverbios, misericordia con los necesitados. Al ser una colección de dichos sabios, el libro de Proverbios aborda una amplia gama de temas y experiencias de vida. Entre ellas se encuentran reflexión sobre la pobreza, la riqueza, el contentamiento, la justicia, la injusticia, en ocasiones desde diferentes ángulos. La vida no siempre es sencilla y Proverbios nos alerta sobre las diferentes circunstancias y decisiones que influyen en el modo de vida, incluso entre quienes son fieles a Dios. Leo Proverbios 10, versículo 4. La mano negligente hace pobre, mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 13, 23 y 25. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Proverbios 14, 31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Proverbios 15, 15 y 16. Todos los días el afligido son malos, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Proverbios 19, 15 y 17. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. El que se compadece del pobre a Jehová presta, y lo que ha dado, él se lo volverá a pagar. Proverbios 30, del 7 al 9. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Según estos textos, ¿qué es pertinente para la riqueza y la pobreza y para ayudar a los necesitados? Proverbios enfatiza la preocupación y la atención que Dios tiene por los pobres y vulnerables. A veces la gente es pobre debido a circunstancias y sus malas decisiones o a la explotación, pero cualquiera que sea las causas de su situación, el Señor todavía se considera su creador, según Proverbios 22:2, y defensor, según Proverbios 22, versículos 22 y 23. No hay que oprimir ni aprovecharse de esas personas, independiente de sus errores. Si bien Proverbios afirma que elegir sabiduría y obedecer a Dios llevan a una vida mejor, las riquezas no siempre son el resultado de la bendición de Dios.